empezar. ¡No! Vení, vení, vení a cantar. Vení, vení, vení a bailar. Tú sabes bien que te queremos y no podemos la fiesta empezar. Te queremos. Bailando es una...